esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Cerca de mí yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Cerca del mar, con la participación de Vicente Fernández, y fue para complacer a don Edwin Coyoy Escalante, allá en el barrio del Calvario. Pues hablando de Belén, pesebre del mundo, en el corazón de la ciudad, frente a la plaza, se encuentra la Basílica de la Natividad, erigida por Santa Elena, la gruta donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, y que, a pesar de su actual deterioro, continúa siendo una de las más bellas de la cristiandad. Los frailes franciscanos que viven en el monasterio contiguo a este lugar muestran el interior de la basílica, y en este magnífico itinerario se accede hasta la gruta del Niño, conocido como el Pesebre o Altar de la Estrella, cavado en una piedra rocosa. La Virgen María, tras dar a luz al niño Jesús, lo colocó envuelto en pañales, en esta concavidad y en una forma de cuna, así lo cuenta la historia. En la actualidad, un conjunto de candelabros rodean este lugar tan venerado por peregrinos que siempre visitan este sagrado lugar. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, y vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a complacer a doña Teresita Fajardo, allá en el Calvario, con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este jueves inolvidable de boleros. Una una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Es un motivo. Solo un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar. Encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Miguel y la canción Motivo fue para complacer a Teresita Fajardo, que nos está sintonizando en el barrio del Calvario. Bueno, pues a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos platicando datos importantes de Belén, el pesebre del mundo. En la iglesia de Santa Catalina, cada 24 de diciembre, los franciscanos deleitan a los palestinos cristianos y a los peregrinos con la emotiva y tradicional misa de gallo. Un centenar de frailes cantan el anuncio del nacimiento del Señor mientras suenan las campanas y el órgano desgrana los primeros acordes festivos en medio de lecturas y cantos navideños en diversas lenguas. El patriarca de Tierra Santa descubre la imagen del niño Jesús colocada sobre un tronco de olivo al pie del altar. Al finalizar la misa, comienza la procesión hacia la gruta de la Natividad. El patriarca, con la imagen del niño Jesús en sus brazos, se sitúa frente al altar de la estrella y representa el momento en el que Jesús fue envuelto en pañales y colocado en el pesebre. Actualmente, el peregrino todavía puede encontrar en él, eterno pesebre del mundo, la más cautivante sensación de una auténtica Navidad. Vamos a continuar con el programa y agradeciendo a las personas que pues, se han reportado a través del hilo telefónico, y vamos a presentar ahora otra de las canciones. otra de las canciones que nos están solicitando. Saludos para Telma Calderón, que nos está escuchando en el Cantón Chitay, Zona 11, en Quetzaltenango. La canción dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Radio TVD. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Hemos escuchado Triángulo con los Tres Reyes. Esto fue para complacer a Telma Calderón en el Cantón Chitay, Zona 11 de Quetzaltenango. Pues fíjense ustedes que la creencia popular dice que la cueva donde nació Jesús se tiñó de blanco por una gota de leche derramada por María cuando amamantaba al niño Jesús. Belén es una localidad situada paradójicamente en una de las zonas más conflictivas del mundo, Medio Oriente, donde la lucha entre israelíes y palestinos han colocado la ciudad bíblica bajo el dominio de la Autoridad Nacional de Palestina. Ubicada a 8 kilómetros de la Ciudad Santa de Jerusalén, Belén se extiende entre dos llanuras rodeadas de olivares. En esta ciudad, hoy Palestina, que fue anexada por Israel en 1967, es actualmente la población mayoritariamente musulmana, frente a cada vez más exigua minoría cristiana, un fenómeno que se repite en toda Tierra Santa. Vamos a continuar y también vamos a complacer. Saludos para... Vamos a complacer con mucho gusto a Jorge Leiva, que nos está escuchando en Houston, Texas. Le vamos a complacer con la canción que ha solicitado. despuesito del corte comercial. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. No puedo verte triste porque me mata. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristeces. No quiero que la duda con Charlie Sa, nuestro juramento, y fue para complacer a Jorge Leiva allá en Houston, Texas. Vamos a seguir platicando de Belén, que siempre en este lugar es Navidad. Cristiana o musulmana, su nombre siempre evocará toda bellísima y poética tradición, así íntimamente ligada a la niñez de los cristianos, sin olvidar a los judíos que continúan en esta ciudad, la cuna del rey David. Belén es uno de los primeros lugares venerados por el cristianismo. Por esta ciudad han pasado romanos, bizantinos, persas, cruzados, turcos a lo largo de los siglos. Los lugares sagrados fueron destruidos y otros, sin embargo, han resistido el paso del tiempo y gracias a ellos los vestigios del cristianismo han continuado inalterables, como la propia Basílica Bizantina, la más antigua y probablemente la más bella del mundo. Vamos a continuar, apreciables amigos de la emisora de la familia, saludos para ustedes que nos sintonizan, y ahora vamos a complacer a don Julio Héctor Yash, que nos está escuchando en el barrio de la Transfiguración. Para don Julio, esto que dice así. canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Victoria nos ha interpretado Qué bonito siento, y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a don Julio Héctor Yash, que nos sintoniza en el barrio de La Transfiguración. Bueno, pues en esta mañana a través del programa estamos platicando datos importantes de Belén, que es siempre lugar de la Navidad. Fíjense que San Lucas nos cuenta que José y María, que vivían en Galilea, viajaron para empadronarse como exigían los emperadores romanos, desde la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que ella estaba encinta. Según la tradición, llegado al momento del parto, José y María evitaron la sala alta de la posada, siempre atestada de gente. Bajaron a la dependencia que existían en la parte baja de las casas belenitas, utilizadas por muchas ocasiones como establos. Al nacer Jesús, María lo envuelve en pañales y fue ahí, en una concavidad del pesebre, donde lo colocó después del alumbramiento. Es en Navidad cuando todo brilla con más fuerza en Belén y la curiosidad incita incluso algunos palestinos musulmanes a unirse a los cristianos para asistir a la histórica misa del gallo, en la que se conmemora el nacimiento de Jesús, y los frailes franciscanos que custodian los lugares santos y habitan en Belén

la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino con una variedad de sabores como higo, cardamomo, arándanos, y los puede pedir a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Su dirección, Feaba Calle 1613 Zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores, chocolate artesanal Clementino. Y aquí vamos a complacer con esto que dice así. Bueno, y con esto vamos a complacer a don Eustroberto Fuentes Orozco, que nos está sintonizando esta mañana a través de el programa que siempre presenta Chocolate Clementino. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos de la vida a través de este jueves inolvidable de boleros. Por ahí escuché un ruidito. Por ahí escuché una voz, por ahí viene un viejito que se llama Santa Claus. Viene vestido de rojo, su barba es en blanco y gris, y trae su costalito, todo para repartir. Alegría, felicidad, un cariño muy sincero, un recuerdo verdadero. Viene Navidad. Escuché una voz, por ahí viene un viejito que se llama Santa Claus. ¿A dónde irá Santa Claus con sus manitas tan frías? A dejarnos alegrías, algún día regresará, algún día regresará. Cuando vuelva Navidad, en un año volverá. Cuando vuelva Navidad, nos te traerá. Cuando vuelva Navidad, alegría y felicidad. Cuando vuelva Navidad. Del programa, recuerde que para degustar de una deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, nada mejor que saborearlo en cualquier momento con los sabores de vainilla, canela, almendra. Estamos para servirle en la dirección Octava Calle 1613 Zona 1, a un costado del Mercadito Las Flores. Puede hacer sus pedidos a nuestros teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Chocolate artesanal Clementino, 100% quetzalteco. Bueno, estamos agradeciendo los mensajes que hemos recibido esta mañana a través de la emisora de la familia. Saludos cordiales para ustedes. Estamos enviando un cordial saludo para Gloria Xicaracho Jolán, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Saludos también para Tenchi, para Hortensia Xicaracho Jolán, que nos sintoniza en Casa Hortensia. Gloria, que es la cumpleañera de ayer, felicidades, que Dios la bendiga y que cumpla muchísimos años más de vida. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Y mis gritos en la calle claman tu nombre, claman tu nombre. Tiene el eco de la noche, tu nombre queda, queda tu nombre. Me matará la angustia porque tú no me quieres. Y mi llanto me ahoga al ver que se ha perdido, se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Se ha perdido mi querer. Voy gritando por la calle que no me quieres, que no me quieres. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Y mi corazón herido por ti se muere, por ti se muere. Celebración especial. Recuerde que para los festejos o reuniones siempre estará presente la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino en los sabores de vainilla, canela, almendra y su receta tradicional en higo, cardamomo, arándano, entre otros. En los grandes acontecimientos siempre estará presente la bebida de los dioses, chocolate artesanal Clementino. Nuestro sabor siempre haciendo la diferencia, marcando esa diferencia del chocolate artesanal Clementino. Vamos a agradecer profundamente a las personas que se reportan a través del hilo telefónico, agradeciendo pues sus mensajes de Navidad y agradeciendo las felicitaciones que tuvimos esta mañana por las personas que nos se han reportado a través del 7761-4235. Y ahora continuamos con esto que dice así. A esta hora, en la emisora de la familia, surgen las canciones del recuerdo en este con mi burrito, sabe de bolero. Si me ven, si me ven.

usted estará quedando muy bien saboreando una deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, surtiendo a tiendas, abarroterías y también a supermercados. Están a la orden en la octava calle 1613 zona 1, a un costado del mercadito Las Flores, y también nos puede llamar a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167 de chocolate artesanal Clementino. Estamos saludando esta mañana a Gloria Xicará Chojolán, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños allá en Casa Hortensia. Tenchi, felicidades esta mañana. Saludos para don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la zona número 4, Avenida El Cenizal. Don Ángel de León en la zona número 7. Don Carlitos Humberto Robles en el Parque Paco Pérez. También a Maco Leiva en la Unión Americana. A la familia Zum Cifuentes, felicidades. A don Emilio del Rosario Castro Loarca. Así también para doña Amanda Palacios, para don Huichito Sosa, Alfredo Godínez, Dalila y Piedad Castro. Para la licenciada Dalila y Piedad Castro, felicidades en el barrio del Calvario. También a doña Regi Estrada, que nos sintoniza allá en Salcajá. También en Salcajá está don Daniel Ovalle. Estamos saludando a don Edwin Goyoy en el barrio del Calvario. Saludos también para la familia Sacalchot López en Cantel, para don Austreberto Orozco Fuentes, así también para Victorina Chávez, para Lucrecia Orozco, para Juanita Jacobo y la doctora Mejía, muchas felicidades. También para César Gómez, para Teresita Fajardo, para Telma Calderón del Cantón Chitay, también para don Julio Héctor Yash, felicidades. Así también para Miranda Lima y Romeo Urizar, don Romeo Urizar en la zona número 7, felicidades, muchas gracias por sus deseos. Y también para William Rodas Calderón, que serán reportados esta mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros y en el programa de Chocolate Artesanal Clementino. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Hay una estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino y alegres se van con ellos para ver al tierno niño. Cantando de esta manera para alegrar el camino, ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Llegamos tarde, arre borriquito, vamos. Bueno, pues en las celebraciones de este 24 de diciembre en Navidad, como también las celebraciones del fin de año, para recibir el año nuevo siempre presente en su mesa con toda la familia y las amistades, la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino para amigos y familiares. Los hay en vainilla, canela, almendra, sabores en higo, cardamomo, arándano, entre otros. No olvide que en estos momentos especiales siempre presente la bebida de los dioses. Chocolate artesanal Clementino, nuestro sabor, marcando siempre la diferencia. Los puede pedir a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Y si no, en nuestra dirección, octava calle 1613, zona 1, Quetzaltenango. Bueno, pues una feliz Navidad. Un abrazo fuerte a nombre de Chocolate Artesanal Clementino este próximo 24 de diciembre. Raúl, saludos para don Romeo Urizar en la zona número 7. También para Luis Eduardo, Luisito Eduardo, allá en la capital centroamericana de la fe. Escuchando siempre el programa, saludos para Elenita y también para Luis Antonio, que nos sintonizan en el programa de Chocolate Artesanal Clementino. Felicidades para Luisito Eduardo esta mañana. Bueno, pues como todo principio tiene un final, aquí estamos finalizando ya el programa y el turno de este servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por esa sintonía. Reciban ustedes ese cordial saludo también de Carlitos Enrique Taay, en la musicalización, auxiliado por Emerson de León. Los invitamos muy cordialmente para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves, el último jueves del año 2022. Les deseamos feliz Navidad, un abrazo fuerte para todas las personas que se reportaron esta mañana y gracias por sus saludos y también por sus felicitaciones. Gracias a todos ustedes y mientras tanto, no olviden que si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Tengo ganas de gritar, te quiero. Este amor no pude más callar.